son imágenes, son pequeños fragmentos de hueso, una arqueta de piedra. Todo esto nos llega desde Bulgaria y nos llega con el marchamo del misterio, ¿cómo no? El misterio de uno de los personajes, sin duda, más fascinantes de todos los tiempos, San Juan Bautista. Tanto se ha hablado de él, sobre todo a raíz de algunos éxitos editoriales en forma de novela que ustedes conocen perfectamente, como El Código Da Vinci, Simbología Extraña, Auténtico Maestro de Jesús, Mil Historias. Vamos a aprender con dos especialistas. Uno de ellos, nuestro colega y compañero Javier Sierra. Bienvenido. Muy buenas noches. Y otro, qué ganas tenía yo en la sexta temporada de anunciar y saludar al catedrático y queridísimo amigo Antonio Piñero. Bienvenido, Antonio. Nada, encantado de estar aquí, bien hallados. Tú sabes que hemos retrasado el asunto de San Juan, pero que viene de perlas de hacerlo en estas fechas sagradas de alguna forma, porque no era fácil el asunto de las imágenes. Ha habido mucho barullo en Bulgaria y si queréis, antes de aprender del personaje y de sus múltiples enigmas, Carmen, hacemos un resumen de qué son estas imágenes, por qué son polémicas, ha habido hasta insultos entre ministros, periodistas, arqueólogos. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues nos tenemos que remontar a finales de julio del año 2010, cuando dan la noticia que en un pequeño monasterio de la isla Sueti se han encontrado una serie de restos y anuncian que pertenecen a San Juan Bautista. Ya dan la noticia así. Hay una parte del cráneo, hay un diente que está incrustado en un pequeño relicario de mármol, hay también huesos de la mandíbula e incluso partes de lo que sería el brazo. Esa es la noticia, pero no dan los análisis pertinentes, dice que todavía se tienen que realizar, pero que están seguros de que pertenecen a San Juan Bautista. ¿Por qué ese nexo? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana de Constantinopla, cuando Bulgaria era parte del Imperio Bizantino, los dejó allí. Eso es lo que apuntan como posibilidad para que se trate de los huesos santos. Y, bueno, ahora me cuentas el follón que ha habido, auténticas peleas. Es curioso, ¿no?, cómo en estas fechas, aunque esto ha ocurrido hace un tiempo, vuelven a relucir las historias de las reliquias. Esto, ¿verdad, Antonio, Javier?, nos recuerda incluso en la forma de la arqueta a otras célebres arquetas que pertenecían, decían, incluso los restos de Jesús. Pero a mí, como profundo ignorante, me llama la atención lo de Bulgaria, a pesar. Sí, bueno, además yo creo que hay un aspecto muy interesante y es que la historia que justifica la llegada de esas reliquias a Bulgaria está calcada, pero es casi la misma que la historia que justifica la llegada de otra cabeza de San Juan célebre a la catedral de Amiens en Francia. La historia en resumen es que un monje llamado Marcelo en el siglo IV sueña con el lugar donde está enterrada la cabeza de San Juan, cabeza que fue enterrada por el supersticioso Herodes después de que, en fin, la historia bíblica nos cuenta que Salomé le pide que lo decapiten. Este monje sueña con el lugar de enterramiento de la cabeza, la desentierra, se la lleva a Constantinopla y de Constantinopla deriva, según los búlgaros, hacia Bulgaria, pero esto es una historia recientísima, no existía traza de ello, y según una historia bien documentada del siglo XIII, 1204, cuando Alon de Sarton, que es el diácono de esa catedral, encuentra la cabeza de San Juan y se la lleva hasta Francia, donde después se construirá esa soberbia catedral para conmemorar el lugar donde reposaría. Así que a mí me da la sensación de que la Iglesia ortodoxa ha utilizado elementos sueltos de la tradición de la cabeza de San Juan para construir un foco de atención de peregrinos y, de paso, un foco de atención turística también para Bulgaria. ¿Qué curioso el mundo de las reliquias y de esa atención mundial y de esos titulares que recorren el mundo? ¿Hay muchos intereses o hay una realidad? A mí me gustaría aprender algo de San Juan. Yo no sé si es posible, Antonio, yo sé que tú, claro que puedes hacerlo, casi en titulares y para muchísima gente y mucha gente joven que no tiene interés por el personaje ni por las Sagradas Escrituras ni por nada, pues saber por qué es misterioso, por qué es importante y por qué tiene como esa fascinación para muchas personas la figura de San Juan. Estamos en el mundo occidental donde el cristianismo desempeña un papel importante y San Juan en concreto, según la tradición cristiana, es nada menos el precursor de Jesús, el que va adelante y lo anuncia. Eso ya le da una gran importancia. Segundo, que en los evangelios sale claramente cómo Jesús, si hay a una persona que admira, es a él. Y dice que no ha nacido nadie más grande de mujer que San Juan Bautista. para saber exactamente, como tú quieres, en titulares, qué es lo que conocemos de este personaje, yo diría, de un personaje antiguo podemos conocerlo a través de la arqueología, sería esta una fuente posible, si se estudia, luego hablaremos de la posibilidad, segundo, por las monedas que deje, o tercero, por los textos. Pues bien, de Juan Bautista yo creo que la arqueología es bastante dudosa, hablamos, y luego por los textos solo tenemos dos fuentes, un historiador judío, Flavio Josefo, del siglo I, y curiosamente nada más que el Nuevo Testamento, o sea, no hay más. Dos fuentes y nada más para identificar en la antigüedad a un personaje a un de la personaje. Calle de San Juan. Solamente dos, el Nuevo Testamento y Flavio Josefo. Y luego, sobre la muerte, cuentan dos historias que son radicalmente distintas y la causa de la muerte también radicalmente distintas. De él sabemos que existió claramente antes que Jesús, que atrajo a mucha gente, que atrajo a Jesús, probabilísimamente que bautizó a Jesús. Prácticamente también seguro que fue de alguna manera el maestro de Jesús, y Jesús permaneció probablemente durante meses en su entorno. Que Jesús empieza su ministerio también probablemente bautizando a la vez que Juan, es decir, hay una competencia entre los dos, que Jesús le quita una serie de discípulos y forma su propio grupo. Y luego sabemos que de algún modo Jesús es el heredero de Juan Bautista en algunos puntos, y realmente a eso se acaba todo. Aquí se acaba todo. El problema está, ¿puede aceptar la Iglesia hoy que Juan Bautista sea maestro de Jesús y no a la inversa? ¿Por qué hay unas noticias tan contradictorias a propósito de la muerte? ¿Por qué, por ejemplo, Jesús se hace bautizar por este personaje? No decimos que Jesús, si es Dios, plantea un problema tremendo, sería sin pecado. ¿Qué hizo? ¿Teatro? Se plantean los teólogos, ¿hizo teatro o realmente es que tenía una cierta conciencia de pecado en cuanto hombre? Hay otro detalle que conviene subrayar, sobre todo en estas fechas navideñas, y es que una de las características que hacen tan potente el personaje de San Juan es que su nacimiento también es milagroso. Claro. Es decir, él es hijo de Zacarías y de Isabel, Isabel es estéril, y cuenta la tradición que un ángel se le aparece a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Historia, por otra parte, que en estas fechas todo el mundo recuerda de alguna manera. Así que son dos personajes que nacen en paralelo con esa potencia. Y otra cosa muy curiosa, San Juan, el culto a San Juan, es probablemente de los más antiguos del cristianismo. Pero qué curioso que mientras casi todos los santos lo que se venera es el momento de su muerte, en el caso de San Juan lo que se venera es el día de su nacimiento, el 24 de junio, según la tradición. Y eso tiene que ver precisamente con ese nacimiento, con esa natividad misteriosa que lo convierte en una competencia, visto desde fuera, mesiánica, tremenda, ¿no? Ahora, ¿qué dice lo del 24 de junio? En las reliquias que se han encontrado en Bulgaria, en uno de los relicarios ponía esa fecha, estaba marcada la fecha del 24 de junio, que es cuando se cree que nació San Juan el Bautista, y por eso relacionan los huesos con los del santo. Un detalle más, polémica tremenda en Bulgaria, que llega hasta hoy mismo, y ahora seguimos pues escuchando, ¿no?, embelesados a nuestros invitados, porque yo creo que es tan gráfico lo que están contando, que de repente cientos de miles de amigos o más estarán redescubriendo un personaje, y eso es impagable. ¿Pero qué ha pasado con estos huesos? Pues el ministro Bocidar Dimitrov es el que muestra ante la prensa las reliquias que se han encontrado, da esos datos, una fecha, una inscripción en griego también de esos relicarios, y los periodistas lo primero que hacen es preguntar a qué tipo de pruebas han sido sometidas para que se afirme que pertenecen a San Juan Bautista. En un principio no se han sometido a ningún tipo de pruebas, tan solo se apoyan en esa fecha y en esa inscripción. Con lo cual, la prueba de carbono 14 no está realizada, no se puede saber a qué época pertenecen esos huesos, y la prensa se le echa encima. Y es entonces cuando empieza a insultar, a llamar de todo a periodistas internacionales que se habían reunido allí para que les mostraran ese gran hallazgo arqueológico. Se ha montado una batalla campal casi entre lo que es la prensa internacional, arqueólogos también que dicen que es imposible, que esos huesos no pueden pertenecer a San Juan Bautista, y lo que es Bulgaria, a la que acusan de querer tener unas reliquias importantes para atraer el turismo. Yo lo que creo es que lo que está pasando en estos momentos en el mundo es que con los medios de comunicación actuales, aunque tú des un mensaje para atraer a los inmediatos, en el caso de la Iglesia Ortodoxa, para maravillar a los fieles que tienen en su parroquia, en los aledaños, de repente es muy fácil que salte a nivel internacional y genere una gran controversia. Y tú no estás preparado, y es lo que ha pasado a la Iglesia Ortodoxa, para defender la autenticidad de esto, más allá de el maravillosismo al que quieres transmitir a tus parroquianos. Fíjate, Javier, el eco que alcanza, porque las imágenes de cámaras, de fotografías, de la tensión que hay en la Además, apertura de la arqueta, que es que un poco de Indiana Jones. Es que se ve incluso en las imágenes cómo la iglesia está llena, han hecho que vayan todos los fieles a esa parroquia, están todos rezando al lado de las reliquias, mientras la prensa se dedica a fotografiar y a cuestionarse muchas cosas. Hay un momento... Pero yo creo que, perdón, Iker, si te interrumpo, yo creo que ellos son absolutamente conscientes, no son tontos en absoluto, de que teóricamente sería posible que pudieran existir huesos de San Juan Bautista, porque dice el Evangelio, al final del capítulo 6, si no me equivoco, de Marcos, dice al final que una vez muerto, los discípulos, o sea, el rey Herodes Antipas, le permite a los discípulos recoger el cadáver. Es decir, el rey tenía un respeto y, a pesar de estar degollado, bueno, pues le permite recoger los huesos. Pero realmente lo que es extraño es que eso aparezca dentro de la iglesia cristiana, porque somos conscientes de que al principio del cristianismo, tanto los seguidores de Juan Bautista como los seguidores de Jesús consideraban que cada uno de ellos era el Mesías. Había una pugna entre dos grupos, y lo lógico es que, existiendo seguidores de Juan Bautista hasta hoy, que son los mandeos, y que llaman a Juan Bautista como su padre, es sumamente extraño que, habiendo subsistido seguidores de Juan Bautista en toda la historia, hayan pasado esos huesos desde los judíos a los cristianos. ¿Y cómo? Hay un montón de años. Aparte de que al principio, tanto los seguidores de Juan Bautista como los seguidores de Jesús estaban convencidos de que el final del mundo sería dentro de 10 minutos. No tenían más interés que coger los huesos y meterlo en una sepultura. Tú hablas, Antonio, en tu última obra, del juicio final, que no es algo como muy lejano. En aquel tiempo se esperaba a la vuelta, un acontecimiento inmediato de la esquina. ¿Y qué sabemos de la muerte de San Juan Bautista? Porque yo he visto algunas fotografías desde la distancia, no he estado en el lugar, y ha habido un no sé qué que a mí me ha llamado la atención, me ha impresionado, no sé por qué, Antonio. Maqueronte, el lugar donde supuestamente, según Flavio Josefo, se produce la muerte de San Juan. Y eso ha quedado ahí como... es un lugar especial, ¿no? Sí, yo siempre he mantenido que, precisamente por el respeto que ha tenido el cristianismo por Juan Bautista, ese lugar es hasta cierto punto como maldito, y tiene una atmósfera muy negativa dentro del cristianismo, y yo creo que lo, digamos, desértico y tremendo del lugar ayuda a todo eso. Hubo un momento de competencia, por lo tanto, que esto sí que nos puede sorprender, entre los seguidores de San Juan y los seguidores de Jesús. Sí. ¿Y qué diferencias había entre lo que promulgaba de alguna forma San Juan y Jesús? En principio no había prácticamente ninguna, y la prueba es clara, porque si tomamos el Evangelio de San Mateo para Jesús y tomamos las primeras palabras que se encuentran tanto en el Evangelio de San Mateo y algunas pocas en el Evangelio de Marcos, San Mateo, sobre todo, hace repetir a Jesús las mismas palabras que su maestro. Arrepentíos, el reino está cerca, tenéis que preparaos, ya está el hacha. Es decir, las mismas palabras. Eso quiere decir que hay una continuidad. Yo siempre le he dicho a la gente, si tenemos a Jesús como discípulo de Juan Bautista, y realmente los mismos evangelios nos dan la pista de que caminan los dos al principio juntos, es evidente que o hubo un cambio de mente tremendo en Jesús, que lo dudo, o tenemos que entender fundamentalmente a Jesús a partir de lo que los mismos evangelios nos dicen de Juan Bautista. Por eso es tan importante. Claro, pensad que Jesús acude al río Jordán para ser bautizado por él, por el Bautista. Claro. Es decir, que de alguna... se pone en un nivel inferior. Es, exactamente. A la potestad de él. Y esa idea no ha pasado desapercibida. Es decir, cuando esto se transmite a los evangelios, se crea el Nuevo Testamento y a lo largo de los siglos se estudia, es lógico que en momentos históricos muy determinados haya gente que se hiciera estas preguntas que Antonio nos está trasladando, ¿no? Es decir, ¿hubo un Mesías del Mesías? Es decir, hubo un jefe de Jesús, hubo por tanto una iglesia auténtica que quedó relegada, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando un grupo de artistas comienzan a idealizar hasta un punto tremendo la figura de Juan el Bautista. Véase, por ejemplo, ¿qué leemos aquí? Leonardo da Vinci. Bueno, se supone, porque nada de esto es demostrado, porque no hay textos al respecto, pero se supone que, por ejemplo, Leonardo da Vinci no pintó jamás una crucifixión de Jesús, una escena de crucifixión que era lo clásico, pero sí pintó en muchas ocasiones a Juan en majestad. Y en este caso lo que vemos es a Juan ya de adulto, digamos, con ese gesto como que es un numeral, es decir, yo soy el primero. Claro. Es decir, yo estoy aquí antes que Jesús. Y que él destacara tanto a esta figura y este cuadro, por ejemplo, que Leonardo lo tuvo hasta el lecho de muerte junto con la Gioconda, porque lo admiraba, porque era algo probablemente que a él le inducía a reflexionar e incluso a orar, es muy llamativo. También, Javi, se puede interpretar de otra manera, que es ese brazo derecho de San Juan Bautista, con el que bautiza a Jesús, ese brazo, que además hay muchos brazos derechos de San Juan Bautista repartidos por el mundo. Más de 60 dedos, por ejemplo, también. 62 dedos, sí, tú sí. Fíjate, y más de 6 brazos derechos, y siempre tiene que ser el derecho, porque es con el que bautiza a Jesucristo, y por eso se tiene... Un brazo de poder, sin duda alguna. Eso es, y además milagroso en ocasiones. Dicen que hace milagros según la iglesia que lo tenga. Si lo pensamos bien, con ojos de investigadores, claro, ¿por qué esa escena del bautismo sometiéndose a una figura que luego queda como relegada? Antonio Piñero nos cuenta un detalle para el gran público que me parece fascinante, que sigue habiendo hoy grupos, corrientes de pensamiento. Has hablado de los mandeos. De los mandeos, sí. ¿Qué piensan ellos? Los mandeos evolucionaron luego a lo largo de la historia y a partir del siglo VI, que son las fuentes que tenemos de ellos, que por cierto sirven esas fuentes, que son de cristianos, o sea, parecidas a la de los cristianos gnósticos, es decir, gente que se cree receptores de una revelación especial para entender, curiosamente, no el Evangelio de San Juan Bautista, que es lo poco que tenemos en el Evangelio de Jesús, sino el Evangelio de Juan, porque es relativamente parecido. Eso es lo que te digo, que hay ahí corrientes misteriosas. Bueno, pues ¿qué dicen? Pues que Juan vino fundamentalmente a revelarle a los discípulos suyos que eran unos seres especiales que recibirían una bendición de lo alto en forma de saber qué eran ellos verdaderamente como seres humanos, es decir, que habían recibido de Dios el conocimiento de que se salvarían aceptando una revelación que venía a través de Juan Bautista y purificando sus cuerpos continuamente por medio de la ascesis, o sea, la mortificación, y las aguas. Curiosamente, las iglesias de los mandeos, que existen algunas en Irak, fíjate, o sea, que ahora deben de estar todas aniquiladas, están siempre al lado de una corriente de agua. Y allí se purificaban continuamente y eran frugales en su alimento. Es decir, en una palabra, para que nos entendamos, Juan es el origen de una revelación especial que, conociéndola, se salva. Y los discípulos de Jesús piensan que en Jesús está el origen de una revelación especial que, conociéndolo, se salvan. Es decir, que son dos grupos pues prácticamente iguales en esa sustancia. Competencia, es increíble, Javier. No solo Leonardo, que esto es lo que, digamos, se ha puesto muy en boga con el libro de Dan Brown y que ha hecho que millones de personas quieran saber, indagar la fuerza a veces de la novela para saber más de la realidad, sino que otros muchos artistas o seguidores, se ha hablado incluso de criptogrupos o sectas, mantendrían esta especie de deificación de San Juan hoy. Bueno, se habla hoy. Claro, se habla de sectas juanistas o de tendencias juanistas que adquirirían su, digamos, eclosión sobre todo a finales de la Edad Media, probablemente por la influencia que en ese momento tienen las iglesias de Oriente sobre Occidente después del Concilio de Florencia en el siglo XV, que es el que despierta el Renacimiento a la postre, ¿no? Claro, yo creo que todo esto hay que ponerlo en su contexto, y es que hay mucha gente ya a finales de la Edad Media que está deseando que el poder temporal de la Iglesia caiga y buscan elementos politizables, y qué mejor elemento que poder señalar a Roma y decir, no, es que el Papa y todos sus seguidores, que se basan en las doctrinas de Jesús, no están siguiendo al verdadero Mesías. Pero se sofocaron muy pronto. Ahí tienen poco recorrido, sabemos muy poco de ellas, y hoy, por desgracia, apenas han quedado como una nota a pie de página en las enciclopedias. Vamos a hacer una cosa, reliquias, huesos, porque ahora con Miguel Botella me gustaría ir un poco más allá en torno a qué se ha encontrado en esa arqueta, ¿de acuerdo? Pero, como bien decías, Carmen, a lo largo de todos los territorios existen hallazgos que han relacionado con San Juan y que algunos yo creo que merece la pena recordar, ¿no? Sí, tenemos ahí además la cabeza pues que más gente venera, como la de San Juan Bautista, que es la de Amiens en Francia. Con ahí un plato está, incluso adosado. Que no sería ni siquiera esa, porque en el siglo XIX se pierde la cabeza que de verdad hay allí. Y es una reconstrucción que han hecho a partir del siglo XIX. Pero con piel humana, que es tremenda. ¿Sí? Es decir, conserva piel todavía y se supone que la trajo este monje. Pero ya no sería la verdadera. Uh-huh. Ya la del siglo XIX, la que estaba allí hasta el siglo XIX, se pierde. Ya no hay. San Silvestro in Capite, en Roma, tiene otra de las cabezas que dicen que puede ser la del santo. Pero no solo eso, en Múnich. Ahí hemos estado. Okay. En Múnich hay una cabeza que además está como recubierta de perlas, de telas de gran riqueza, que también es muy venerada. Está en el Residenze, se llama así. Es un castillo que pertenecía a los últimos reyes católicos de Baviera. Y allí se tiene muchísima veneración a esta cabeza, de la cual también se dice que hace milagros. Pero si nos vamos a Turquía, en Topkapi, tenemos lo que sería la parte de arriba, el cráneo, toda esta parte. Además está puesta como en una especie de relicario también. Como aparece en Bulgaria ahora, la parte un poco... Exactamente. De... Sería la... El de Bulgaria es un trocito más pequeño. Uh-huh. Esta es toda la parte de arriba de la cabeza y uno de los brazos derechos, que se puede ver perfectamente. Otro de los brazos derechos en la Catedral de Siena. Ahí nos encontramos de nuevo otro brazo derecho. Pero hay más. Hay pelos, hay dientes, hay mandíbulas, varias mandíbulas repartidas por el mundo. En San Lorenzo de Viterbo, una de ellas. Luego también está el plato en el que se llevó la cabeza de San Juan Bautista, que ese nos lo encontramos en la iglesia de San Lorenzo, en Génova. El plato sin el cráneo, sin la cabeza. El plato sin el cráneo, pero con las cenizas. Hay una especie de cabeza recreada que dentro contendría las cenizas. Como vemos, hay muchos San Juanes Bautistas repartidos por todo el mundo, algunos muy curiosos. Y no sabemos absolutamente nada de qué reliquia puede tener que ver realmente con San Juan, si es que quedaron restos de él. No, yo no lo creo. Yo creo que está bastante bien fechado cuando empiezan las reliquias en el mundo cristiano, que es un poquitito antes de Santa Elena, un poquito antes. Y las primeras reliquias se producen en Jerusalén. Y fue exactamente, yo creo que lo has dicho tú, Carmen, o tú, o lo hemos dicho todos, que fue un motivo de propaganda turística. Es decir, el obispo de Jerusalén tenía mucho menos ingresos que otros obispos de la cristiandad, tanto de Oriente como Occidente, y yo creo que se le ocurrió el decir que se había encontrado pues algunos en la sepultura de Jesús y sobre todo algunos clavos, en concreto tres. Y a partir de ahí, que fue antes, antes de que llegara Santa Elena. Posteriormente, como Santa Elena era la madre del emperador Constantino, se le atribuyó a Santa Elena el descubrimiento de esos clavos, porque ella ciertamente dio dinero para que se siguiera excavando allí y se construyera. Así que, para mí, volviendo al tema nuestro, si las primeras reliquias son de Jesús y no de San Juan, estamos ya en el siglo IV, desde la muerte de San Juan, pongamos pues un año y medio antes de la muerte de Jesús, que pensamos que es aproximadamente el 6 de abril del año 30, imaginaos que pasan desde la muerte del personaje hasta que se encuentran las primeras reliquias aproximadamente 400 años. Demasiado tiempo, quizá. Bueno, quizá alguna de ellas tenga también parte del misterio, el último caso en Bulgaria, y como siempre la polémica, trozos de la historia, periodistas, foco mediático y muchas veces, ¿verdad, compañeros?, luego el olvido posterior, que también ha envuelto a otras figuras o otras piezas que aquí han sido protagonistas, la tumba de Talpiot, la tumba de incluso la familia de Jesús, según estas personalidades a veces curiosas en algunos países, anuncios grandilocuentes y luego silencio. Lo que hemos pretendido es conocer un poco más del personaje, del origen de todo esto. San Juan, Javier, muchísimos artistas, y eso sí que yo creo que es precioso verlo, han dedicado algunas de sus mejores obras a ese momento clave donde residen tantos secretos y tantos misterios. El bautismo de Jesús. Como obra paradigmática, yo creo que debería ser La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, donde aparecen los dos niños, que son primos, sí, se conocen, en una cueva supuestamente camino de Egipto, o sea, durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia, un hecho que no está narrado en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, ahí, en esos dos niños, el niño superior, el que ejerce, digamos, la atracción visual y que es señalado por el ángel, ese niño, el que domina la escena, no es el hijo de María, no es Jesús de Nazaret, sino que es Juan el Bautista. El enorme misterio de una figura que recordamos, San Juan Bautista. Antonio Piñero, Javier Sierra, como siempre, muchísimas gracias por la lección. Gracias de verdad. Vamos a ir ahora a lo práctico. Zona de morgue y recibimos Miguel Botella, bienvenido. Hola, buenas noches. Pasa por aquí, una autoridad, no hace falta ninguna presentación. Director, Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada, y uno de los grandes especialistas que estudia la antigüedad y tiene a bien, entre viaje y viaje por diferentes lugares del mundo, estar aquí con nosotros, y se lo agradecemos siempre, Miguel. Bueno, hay muchas reliquias de San Juan, ¿no?, a lo largo de todo el mundo. Muchísimas, ciertamente es uno de los santos que más reliquias tienen. Y muchas, además, reliquias que podemos catalogar desde el punto de vista meramente científico como hasta un poco macabras por su aspecto, ¿verdad? Bueno, se citan como verdaderas, pero muchísimas, más de 15 que yo conozca, y habrá muchas más, desde luego, en las que todas se caracterizan por ser un poco truculentas, ¿no? Siempre llaman mucho la atención. Miguel, tenemos ahí una arqueta. Parece ser que en Bulgaria han encontrado, dicen ellos, los restos definitivos de San Juan, del enigmático y fascinante San Juan, y quizá tú puedas mostrarnos los objetos, las piezas, con otra visión. ¿Qué encontramos dentro de esa arqueta? Dentro de esta arqueta lo que hay es un fragmento de cráneo pequeño, un fragmento de peroné, 5 falanges humanas todas y un fragmento de cuerpo de vértebra. ¿Todo ello podría pertenecer a la misma persona? Pues sí, es posible que sea de la misma persona. Ahora, ¿de quién? Ya no lo sabemos. Hay una gran pregunta que estoy seguro que los espectadores también se están haciendo. Hablamos de una franja muy concreta de la historia, Miguel. Los huesos, el DNI de los huesos, de alguna forma, que vosotros identificáis, ¿tiene alguna característica concreta en ese año 30, por ejemplo, o 31 o 32 de nuestra era? En cuanto a morfología, no. Se parecen igual que los de ahora, igual que los de antes, de esa época. En realidad no hay absolutamente ninguna diferencia y es imposible diferenciar. ¿Y el color, la degradación? La conservación dependerá, pues, de la humedad, dependerá del medio en el que haya estado y dependerá, pues, posiblemente también de los años. Pero de esa época en la que estamos hablando, del año 30, 33 o por ahí, en realidad no hay diferencia en absoluto con respecto a lo actual. Por lo tanto, podemos hacer una siguiente unión con el mito, leyenda o realidad de la muerte de San Juan. Muerte por decapitación, que ha sido una de las muertes absolutamente lógicas, con elementos rituales también, a lo largo de toda la historia. ¿Desde qué época, Miguel, encontramos o habéis encontrado vosotros cráneos decapitados? Los cráneos decapitados en el Mesolítico ya aparecen, es decir, antes del Neolítico y la Revolución Neolítica ya aparecen cráneos decapitados. ¿Hablamos de qué cantidad de años? Estamos hablando, pues, 11-12 mil años. Aparecen ya cráneos decapitados. Antes de eso, incluso aparecen cráneos transformados en copa, que han tenido que ser decapitados previamente. ¿Cráneos copa? Sí, como elementos rituales en el paleolítico francés, básicamente. O también aparecen rodajas de cráneo utilizadas como amuletos. Pero, hablando de la pura ciencia, Miguel, yo me pregunto, quizá muchos espectadores también, cuando encontréis una tumba, cuando encontréis un yacimiento, ¿cómo diferencia el investigador, podría ser el caso del mismo cuerpo de San Juan Bautista, entre un cráneo que aparece separado del cuerpo, que muchas veces ocurre, ¿no?, que aparecen cráneos, y uno que ha sido exactamente decapitado? ¿Dónde están los traumatismos? ¿Cómo los CSI, sí, de la antigüedad investigáis? Y creo que has traído incluso pruebas, ¿no? Sí, bueno, claro, la primera prueba está donde se sitúa la cabeza, ¿no? Porque yo conozco ahora mismo un caso de la Edad del Bronce en Granada, que el cadáver está, el esqueleto está de lado con su cabeza en la mano. O sea, que evidentemente la pusieron y lo decapitaron. Pero es verdad que hay que buscar signos claros y evidentes. Lo primero es que cuando se decapita a una persona, nunca nunca estará cortado el cráneo por abajo, por la base, sino que aparecerán los cortes en las vértebras. Por una razón muy sencilla, porque para cortar una cabeza hay que pasar por debajo de la mandíbula, y por debajo de la mandíbula está la segunda, tercera vértebra, y ahí es donde hay que buscar los cortes. En este caso, ahí tenemos la muestra. En este caso sí, tenemos un caso real de una decapitación donde se pueden ver las marcas de corte perfectamente, que aquí hubo un primer intento. Claro, esta es la parte de delante, o sea, está... Bueno, y se ve el primer intento, Miguel, se ve la primera intentona de la aquí, hoja. Aquí una intentona que no pudo llegar a cortar la cabeza, otra segunda y una tercera en la que ya rebana el hueso y ya cortó la cabeza completa. ¿Podéis averiguar incluso el tipo de artilugio? Sí. Aquí tenemos varios que se ha empleado con el tipo de corte. Sí, en este caso fue un cuchillo de cocina, cuchillo normal de cocina, pues tal vez como este, ¿no? Es un caso moderno. Este que tenemos aquí, sí. Es un caso moderno, pero todo depende de la energía que se imprima y de la masa del instrumento. Si el instrumento es como un hacha, por ejemplo, o como un machete de este tipo, el corte será limpio, será mucho más limpio porque la energía es mucho mayor. Sin embargo, con un cuchillo más pequeño, el corte será... podremos conocer el tipo por la V que hace el corte y al mismo tiempo por la energía que desprende eso, que no llegará a cortar el hueso completamente. Así que podremos deducir qué tipo de instrumentos empleó, podemos deducir qué tipo de qué masa tuvo, y también podemos saber, en este caso es curioso, si hubo una o más personas haciendo este trabajo, ¿no? Estos cortes, porque si una persona está sujetando la cabeza y otra está cortando, en definitiva aquello no se mueve y los cortes son más limpios. Sin embargo, si hay una sola persona, pues los cortes en la cabeza se mueve a un lado y a otro, y entonces los cortes serán mucho menos claros. Así que podremos saber eso, podemos saber la dirección en que se ha cortado, si el sujeto era diestro o zurdo, etcétera. Miguel, retomando el asunto de San Juan, algunas de las reliquias tienen incluso marcas de decapitación, o muchas veces son empleados cráneos sin ningún sentido para mostrar a los fieles, o algunas de esas piezas sí que llaman la atención porque parece que están bien seleccionadas e incluso que podrían ser relativas al propio San Juan. Relativa al propio San Juan, claro, si no conocemos cómo era San Juan, pues no podemos decir nada, no podemos comparar. Al fin y al cabo, identificar es sinónimo de comparar, ¿no? Si no podemos comparar, no sabemos nada. Ahora bien, los cráneos, lo que yo he visto, por lo que yo he visto de estos supuestos cráneos de... Como ese que tenemos ahí, sí, ¿no? Con el plato incluso. En ninguno de ellos aparecen las vértebras. Entonces, suena raro. Ese sería un primer detalle para que claro, todos nos fijásemos como elemento fundamental. Claro, ¿no? Porque un sujeto decapitado siempre tiene las vértebras pegadas. Es decir, el atlas no es tan fácil de despegar del cráneo, así que quedaría ahí. Bueno, pues son dos datos importantes a añadir a todo ese enigma de San Juan, que es un personaje que ha motivado pues muchísimas cuestiones, sobre todo a raíz de éxitos literarios muy recientes, que lo han colocado como un personaje con más misterio del que ya creíamos que tenía. Así que, Miguel, de verdad, muchísimas gracias por mostrarnos cosas tan clave, tan sencillo, pero que ahora hacen, ese conocimiento hace que veamos las reliquias quizá con otros ojos. Esa es nuestra motivación, y como siempre, que ustedes opinen lo que les venga en gana. Aquí las muestras. No podemos, evidentemente, Miguel, saber con ese poquísimo material si hay una relación con San Juan, aunque en Bulgaria lo creen. Ni aunque tuviésemos el cráneo completo, ni el esqueleto completo, si no sabemos cómo era San Juan, no podemos saber si estos huesos son uno. O sea que el enigma de San Juan prosigue. Miguel, como siempre, un auténtico placer. Placer para mí.